Las musas del vallenato. Si he llegado aquí es para decirte que muero por tener un beso de tus labios, que te pienso y no puedo ocultar que mis manos han soñado tenerte para mí. Sé que debes estar asombrado de que esta mujer te dé esta serenata, pero desde hace tiempo loca por ti he estado. Anda, dime que sí, di que sí. Yo te amo desde hace tiempo, no imaginas cuánto yo necesito tu amor. Y hoy quisiera convertirme en tu sueño, ser tu amante y compañera si quieres ante Dios. Y te pido que me perdones si parece que soy un poco intensa al seguir. Y confieso que he tomado y llorado por ti, dime mi amor si vas a decir que sí. Si he llegado aquí es para decirte que muero por tener un beso de tus labios, que te pienso y no puedo ocultar que mis manos han soñado tenerte para mí. Sé que debes estar asombrado de que esta mujer te dé esta serenata, pero desde hace tiempo loca por ti he estado. Anda, dime que sí, mi amor. Sonia Cardona y Pablo Rendón en Sabaneta. Periodista de moda. Porque seas el dueño de mi vida, bajaría las estrellas, el sol y la luna, perseguiría un cometa si te queda duda, o una estrella fugaz yo te daré. Y no sé si vaya a arrepentirme de haberte confesado todo lo que siento, y si pierdo al menos no quedo en el intento. Total, no has dicho que sí, dime que sí. Mil pasiones me despiertas, si supieras que mis sueños ya han sido de mí. Sé que es una locura perfecta, pero no puedo ocultar que me has hecho feliz. Y estoy tan enamorada que soy como un universo repleto de amor. Desespero, pues mi vida no alcanza. Corazón, perdona porque así soy yo. Si he llegado aquí es para decirte que muero por tener un beso de tus labios, que te pienso y no puedo ocultar que mis manos han soñado tenerte para mí. Sé que debes estar asombrado de que esta mujer te dé esta serenata, pero desde hace tiempo loca por ti he estado. Anda, dime que sí.